Esta canción quiero dedicarla a mis hijos y a la madre de mis hijos, mi compañera y amiga durante mucho tiempo. Para ustedes, Arenas de Soledad. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe. Escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Thank you.